con este gobierno creo que estamos todo en riesgo, todo el país, porque el país se está vendiendo, aunque nosotros muchas veces digamos no, pero sí, se está vendiendo y la Argentina no la podemos dejar así. Tenemos que seguir luchando para tratar de que estos 3 años que le faltan, 3 años y algo que le faltan a Milei, sean, no sé cómo, porque hoy nos enteramos de que está desarmando todos los ministerios, casi todos. Hacemos acá en La Ronda una marcha grande con el fin de salvar los derechos humanos, porque es terrible como ha desarmado todo lo que sea a los derechos, lo está desarmando.